quieres estar más conmigo. Si tú quieres cortamos acá mismo y quedamos como buenos amigos. Yo solo quiero saber si tienes otro querer. Entonces yo sí podré buscarme otra mujer. Arreglemos los papeles, y así yo no aguanto más. Quédate con él si quieres, que yo me voy a arreglar. Zapallo. Para que baile Ricardo y Angelito. Dice quieres estar más conmigo. Si tú quieres cortamos acá mismo y quedamos como buenos amigos. Yo solo quiero saber si tienes otro querer. Entonces yo sí podré